protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. Elena Cerro. Érase una vez unos padres que no querían a su hijo y decidieron abandonarlo en los contenedores de la calle. El niño pasó 4 días solo, rodeado de basura, sucio y todo manchado. Un día una señora iba a dejar la basura con su perro y lo encontró. Se lo llevaron a su casa, pero el niño tenía la temperatura muy alta y lo tuvieron que llevar a un hospital que estaba a la vuelta de la esquina. En cuanto llegaron, metieron al niño en una incubadora porque estaba muy grave. Al cabo de 2 semanas, el niño se recuperó y la dueña del perro lo adoptó y el niño creció con ellos.